Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Es un placer volver a saludarles cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos desarrollando el concepto de mayordomía, de esta forma de vida, de este estilo de vida que cada cristiano debe tener. Y ahora vamos a ver un poco el desarrollo del mayordomo después del Edén. Analizamos algo de esto en el momento en que Dios entregó a Adán y Eva, ¿no es cierto?, el jardín del Edén como mayordomos, no eran dueños. No habían hecho absolutamente nada para tenerlo. Era un regalo maravilloso de Dios. Justamente. Ahora fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Generalmente hay personas que piensan que la mayordomía es solamente dinero, ¿eh? Y a veces cuando se habla de mayordomía se les pone la piel de gallina porque dicen, ya van a pedir dinero. No, la mayordomía no es dinero solamente. Incluye todo lo que el Señor puso en nuestras manos, porque recordemos que aún nuestra vida no nos pertenece y tendremos que dar cuenta a Dios. Por eso dice el texto, dice que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Entonces es una forma de vida, no es solamente algo que nosotros podamos, como el dinero, por ejemplo, que podamos usar. Fíjate que acá en los comentarios aparece la idea de que el aprobado que aparece acá, porque fíjate, interesante el texto si uno lo mira, sino según fuimos aprobados, es como decir la prueba al fin de este versículo, es la prueba de lo que identifica, digamos así, un cristiano, para que nos confiase, y yo estoy pensando en lo que significa eso de ser aprobado, ser juzgado, ser probado por Dios. Y ellos realmente habían pasado la prueba, estoy pensando así, ¿no es cierto?, considerados idóneos para ser realmente mayordomos de un evangelio, de una transmisión de una verdad. Porque si no la tienes tú, no eres confiable, puedes perfectamente transmitir una verdad a medias y no ser verdaderos en su... Por eso que vamos a identificar el concepto bíblico de mayordomía. Ahora fíjate, otra cosa que debemos tener en cuenta, que al final del texto dice que prueba nuestros corazones. Recordemos, hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. Donde están nuestros tesoros, ahí está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en el Evangelio, está en las cosas de Dios, lógicamente que nuestra vida va a estar puesta al servicio de la causa. Si no es así, vamos a trabajar para nosotros solamente y a lo mejor puede que demos una apariencia, pero finalmente todo sale a la luz y se va a descubrir o nosotros vamos a descubrir que nos estábamos engañando a nosotros mismos. Fíjate que en el Antiguo Testamento y en Génesis 43:19, el texto dice lo siguiente: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Interesante los conceptos de la mayordomía o de mayordomo, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. José era el hombre, el dueño de todo eso, y por encima de él estaba el faraón, el rey, ¿no es cierto?, dirigiendo, siendo el dueño de todo, pero José había sido encargado, pero había alguien que era su mayordomo. Interesante esos detalles para ver el concepto de mayordomía en el Antiguo Testamento, qué es lo que significaba. Ahora, no era el dueño. Justamente, y para recalcar lo que acabas de decir, los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos, y hacer todo lo que se les pidiera. No era un asunto personal, no es yo hago lo que yo quiero y todo como a veces nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro. No, somos mayordomos y como mayordomos se nos va a pedir cuenta. Yo debería consultar a Dios muchas veces en relación a lo mejor a los gastos. La historia de José justamente nos va revelando esto que tú estás mencionando allí, porque dice en el caso de José cuando tenía que entregarle los alimentos a sus hermanos. Dice, mandó José al mayordomo de su casa. Fíjate, no mandó una persona cualquiera, sino al mayordomo de su casa. Seguramente el mayordomo ordenó, dirigió, contó, registró lo que estaba entregando, porque correcto, eso era, claro, era así. Sí. Diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones cuando puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Fíjate que había una relación muy íntima, y vamos a decir una confianza, porque podría perfectamente haber no colocado, o sea, él depositaba mucha confianza en el caso del mayordomo. Y creo que esa es la primera cualidad, claro, que debe tener un mayordomo, porque si tú no tienes confianza en alguien, ¿cómo le vas a pasar tus bienes para que los administre? Porque pasa a ser como un codueño, a decir así, no es el dueño, pero sí muy cercano a ser dueño y administrar. Pero vuelvo a la idea de que aparece acá, por ejemplo, dice, y mandó José al mayordomo, o sea, claro, le dio órdenes al mayordomo, y el mayordomo hizo lo que efectivamente tenía que hacer. El mayordomo tiene que tener algunas características. En primer lugar, era una posición de gran responsabilidad. Recordemos que, imagínate que tú tienes una industria y se la pasas a alguien que la administre. Te puede dejar en la ruina. Entonces, si tú no tienes confianza en lo que él puede hacer, en la capacidad, él te puede dejar perfectamente en la ruina. En segundo lugar, sabía que lo que le había sido confiado pertenecía a su amo, o sea, que no era dueño. Porque en muchos casos, cuando hay un administrador, piensa que los bienes son de él y se pone a gastar en cosas personales. Y después, cuando tiene que dar cuenta, ahí viene el lloro y el crujir de dientes, como dice las Sagradas Escrituras. Bueno, aquí hay un incidente ahí en Isaías, no sé si claro, tienes ahí el texto. Perdón, y permíteme terminar. En tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que se les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba, y los mayordomos eran despedidos. Lo que sucede siempre. Si alguien hizo abuso de confianza, y tomó lo que no era de él, lógicamente que lo mínimo es despedirlo, si no es que va a parar a la cárcel. Ahora, aquí en el texto que yo estábamos mencionando, ¿sí?, menciona una situación bien compleja. En Isaías 22:14, este fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es el pecado? Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile. Y aquí hay un problema, parece, de mayordomía. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura y el que esculpe para sí morada en una peña? Y el 17, he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Es lapidario lo que está diciendo de una persona. Tenemos un mayordomo infiel, un mayordomo que es juzgado por lo que él hace. Y efectivamente vemos que es una situación que tendríamos que traspasarlo a nosotros también, porque nosotros de alguna manera somos mayordomos. Amables oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿De qué modo podemos aprender mejor el importante concepto de que en realidad somos mayordomos de lo que poseemos en esta vida? ¿En qué sentido reconocer esto debe afectar todo lo que hacemos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.